Amén. Voy a comenzar orando. Acompáñenme en oración, hermano. Señor Jesús, gracias. Padre, yo no soy mayor que estos mis hermanos. Y soy indigno de ti, como lo fuimos todos. Estos hermanos que están aquí, muchos tienen mayor tiempo de matrimonio que el mío. Algunos un poco menos. Todos hemos tenido una experiencia. Padre, pero tú has vertido en mí el meditar hoy día. Te ruego que tu espíritu sea en mí para que tú seas hablando, Padre amado. No jactándonos, ni tampoco ofendiéndonos nosotros, sino que siguiendo el patrón tuyo, Cristo Jesús, que es las Escrituras, que estos hermanos también puedan ser compartidos. Gracias, Padre. La gloria sea tu nombre. Señor Jesús, háblanos el día de hoy. Oh, Señor Jesús. Amén. Amén. La verdad es que hablar de matrimonio es un tema interesante. No tan solo interesante, sino que también es complicado. Como yo decía, acá hay personas que quizás tengan mayor tiempo de casado que yo. Es evidente que hoy la familia también en las congregaciones está disgregada. Así que, respetando a los ancianos que están aquí, con todo respeto, a los que tienen mayor años que yo de casado, y también a los que están en la misma edad y aquellos que recién se han casado, decirles que yo tengo 15 años de matrimonio. Han sido los 15 años más felices de mi vida. En serio, en serio. Y hablar del matrimonio y hablar de lo que es el matrimonio, a todos nos va a confrontar. Yo sé que el Señor anhela que las familias sean organizadas y estén también dispuestas a escuchar. Hoy vamos a tratar el tema, la mujer y los hijos. Este tema les debe interesar mucho a los hombres, o sobre todo, y también a las mujeres. Cuando en la predicación se habla de los hombres, le interesa a los hombres. Cuando se habla de la mujer, es también un tema para los hombres, porque evidentemente vamos a involucrarlo en todos los aspectos. Y también vamos a darle leña a los hombres, para saber en qué posición estamos. Quiero comenzar leyendo para ustedes el Génesis 5:1, que es el inicio de todo esto. Vamos a leer Génesis 5:1, tenemos a los que quieran buscar, y si no ya lo tenemos en pantalla, dice lo siguiente: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Voy a hablar por el espacio de una hora. Pido al Señor que ustedes también piden sus corazones poder tolerar esa hora. Nuevamente, mis predicaciones en la congregación son de 38 a 40 minutos, no hablo más. No tengo mayor capacidad quizás que otro, que hermano Santiago, por ejemplo, que tiene mucho para decirnos siempre y es importante. Pero en esta ocasión voy a hacer el esfuerzo de poder hablar dentro del periodo de una hora, o quizás un poco menos. En este texto importante está lo siguiente: Dios creó al hombre. Cuando Dios dice que creó al hombre, el hombre en sí está hablando de la mujer, del varón y la mujer. Dios creó al hombre, creó un solo conjunto en unidad. Primero creó al hombre y de la costilla del hombre hizo a la mujer. Miren ustedes que este versículo dice: y llamó, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y en el segundo dice: varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Llamó el nombre de ellos, llamó el nombre de los dos Adán. La Escritura nos enseña que el nombre de los dos fue Adán. Esto es como el apellido. Los Gutiérrez tienen el apellido Gutiérrez, son los Gutiérrez. Los Alanís son los Alanís. Y cada uno tiene, los hijos llevan el apellido, los llamó. Es un conjunto, es una sola carne. Esto hace efecto a una familia que se está formando. Sin embargo, hay una condición importante. Cuando hablamos en el texto que dice varón y hembra los creó, hombre es un conjunto entre mujer y varón. Pero cuando dice que el hombre fue creado varón, varón hace a la condición de género, a su masculinidad o su sexualidad en este caso. Y a la mujer, y a la parte de la mujer, dice que la hizo hembra. Mientras que la mujer es mujer, porque está unida al varón, tiene como género femenino, ser hembra. Estos dos contextos nos indican que tenemos, o sea, el hombre, que es varón, y la mujer, que es hembra. Así los formó el Señor, para que sean un solo cuerpo, una sola carne. El hombre y la mujer fueron creados para deleitar a Dios. El hombre y la mujer fueron creados para deleitar a Dios. Y la mujer fue creada para deleitar a Jesús. Jesús se deleitó en crear la mujer. La mujer es la recreación de los ojos de Jesús y, por supuesto, dada al hombre, entregada al hombre. Dios hizo todo para sí mismo. Por tanto, la mujer es una creación perfecta de Dios, porque dice que a imagen y semejanza de Él los creó. La mujer es creada con las mismas propiedades que el hombre. Inteligencia, 6 sentidos, puede hablar, puede conversar, puede saber un tema, puede explicarlo, puede caminar, puede andar. La diferencia entre el hombre y la mujer es varón y hembra. Pero luego son iguales en condiciones delante del Señor. ¿Por qué? Porque debemos saber que todos somos imagen y semejanza de Dios. Y en este caso la mujer es imagen y semejanza del varón, el cual es imagen y semejanza de Dios. Por tanto, la mujer es imagen y semejanza de Dios también. Parados en este contexto, puedo decirles a todos ustedes que realmente esta es la creación más importante. La mujer es una de las creaciones más importantes en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios ordenó al hombre y a la mujer que se multipliquen, que juzguen la tierra y que la llenen. Así comienza la historia de Adán y Eva en la tierra. Luego todos sabemos lo que pasó. No vamos a hablar cómo pasó, porque si no van a comenzar a mirar a la mujer y pedir que le devuelva la costilla. No se puede, no le van a poder. Estamos hombres y mujeres conviviendo en este mundo. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando Dios establezca todo, porque el hombre nació para estar y vivir en la tierra. Por eso dice, cuando todas las cosas sean regeneradas, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y quiénes van a habitar ahí? Nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra condición no es para estar toda la vida en el cielo. El Señor quiere que volvamos al principio, al Génesis 1:1. Quiere que vengamos en una condición superior a Adán para señorear en la tierra, en paz, como el Señor Jesús nos ha llamado. Dios nos ha creado a la mujer también la imagen y semejanza del hombre, cual es imagen y semejanza de él. Hombre, ambos son de la misma propiedad, de la misma materia. Ambos tienen el hecho de fructificar. Y luego Adán puso por nombre a su mujer Eva, porque iba a ser la madre de todos los seres vivientes. Esto es el inicio de lo que es la mujer. La mujer debe ser tratada como la creó Dios. Dios la creó para el hombre, pero también tiene un trato especial con la mujer. Así que todos los hombres que estamos aquí tenemos al lado a los que están casados y a las jovencitas, adolescentes que todavía no están casados, les falta como 20 años para casarse, y a las que ya están casadas o a los que están por casar. El Señor ha creado a la mujer realmente para deleitarse Él en ver su gran creación. Hermanos, tenemos al lado nuestro hijas de Dios. Si ustedes maltratan a esa mujer, va a venir el Padre que está en los cielos y les va a dar. Les va a dar porque, evidentemente, la mujer va a ir a Cristo y Cristo va a venir y le va a bajar la caña a los hombres. Así que mucho cuidado. Tampoco la mujer se ponga antes y diga, ajá, ahora era mi hija. No, también ustedes traten bien a los hombres, porque si no el Señor va a venir y le va a dar al hombre. Bien. Ya hecha la introducción, voy a hablar de algo importante. Hoy voy a hablarle a las mujeres y también a los hombres. Voy a hablarte a ti, mi amor. Voy a hablarle a ti, hijo mío, hija, a todos los adolescentes, les voy a hablar hoy día. Voy a tratar un tema importante que creo que es la base de la cual debemos corregir. Voy a hablar de la lengua, de tu lengua. Dice que la lengua es un miembro. ¿Cómo es un miembro? Diminuto. Vamos a Santiago 3, del 5 al 12. Dice así. ¿Lo tenemos? Muy bien. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestias y de ave y de serpiente y de ser del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto es al mismo tiempo. Santiago nos enseña cuán dañina es la lengua. ¿Y por qué vamos a introducir esto? Dios creó a la mujer y también le puso lengua. Esto no se ofendan. El problema está de que en el matrimonio nosotros mismos inflamamos la rueda de la creación con nuestra lengua. Constantemente el hombre es el inicio, esa chispa para que la mujer comience también a dar. Y le aseguro que en una discusión, por más que nosotros los salteños, con esa condición que tenemos de macho salteño, la mujer va a ganar la conversación, porque tiene un montón de cosas. El hombre por ahí no se acuerda de algunos errores de la mujer guarda todo. Así que mujer, la lengua es un miembro que no solamente inflama a tu familia, sino también inflama toda la rueda de la creación. Con esa lengua, muchas veces discutimos con nuestro cónyuge, la mujer discute con el cónyuge y después va al Señor Jesucristo a justificarse. Señor Jesús, ¿viste qué malo que es mi marido? Pero yo te amo. Y el marido también. El marido piensa que ha ganado la conversación. Ustedes no han ganado nada. Evidentemente, no hay que llegar a la confrontación. La lengua es un miembro que de todos, también en la mujer, hace un gran efecto. El hombre quizás tiene mayor capacidad para callarse, pero la mujer tiene mayor capacidad para guardar el rencor. Pero nosotros debemos saber que este miembro no ha sido domado por nadie, pero el que refrena su lengua es sabio. Así que mujer, sé sabia. Hombre, sé sabio también, porque los hombres son los causantes de este gran problema. ¿O no es así? Este problema realmente ha dividido matrimonios. Pero ¿cómo conviene a los hombres y a las mujeres que vivamos en sabiduría? ¿Cómo conviene? Porque nosotros no podemos ir al Señor primero a bendecir y luego a maldecir a los hombres. No podemos confrontar a nuestro cónyuge y luego, sin haber pedido perdón, sin haber pedido disculpas, venir a la presencia del Señor. ¿Quieres tener un matrimonio infeliz? ¿Quieren tener un matrimonio infeliz? Discutan con sus cónyuges. ¿Quieren realmente tener un matrimonio totalmente dividido? Hagan de la vida suya un infierno con la lengua. A la mujer y al hombre les hablo. Hay que refrenar la lengua. Lo que pasa también es que la mujer de este siglo ha sido educada bajo los parámetros de este sistema, hemos sido educados bajo este mundo. Los hombres somos los grandes culpables de haber educado a la mujer de la manera en que hoy es. Así que, viendo de esta manera, debemos volver a los principios escriturales. Sé que va a ser complicado, sé que va a ser un poco difícil, sé que la mujer tiene hoy mucho peso encima de ella, a través de algunas mujeres que trabajan o que están muy atareadas en las cosas de la casa, y encima tienen que soportar muchas veces los embates del marido, y todo esto genera un cansancio físico y un cansancio espiritual. Y cuando hablo de la mujer en el cansancio físico, yo también le hablo a las jóvenes. Queremos que el Señor Jesús nos santifique y que Él haga nuestra vida más dulce. Primera de Pedro 3, 10 y 12 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si refrenamos la lengua, vamos a comenzar ¿a qué? Vamos a comenzar a hacer menos mal y a que el Señor vaya aprobando cada uno de los pasos de nuestra vida. Aprender a callarse es lo primero que debemos hacer. ¿Qué hizo Jesús? A las mujeres les digo, cuando fue llevado para ser crucificado, lo abofeteaban, le pegaban, le injuriaban, y él dice que fue mudo, como oveja al matadero. Tampoco es que la mujer va a venir a dar el ladrillo al hombre y el hombre también. O sea, hay un momento que el hombre explota. Tampoco el hombre no llegue y haga que la mujer se encienda. Ambos, tanto hombre como mujer, deben tratar de soportar los embates. Eso es lo que conviene. Eso es lo que conviene en una vida en Cristo Jesús. Yo sé que es tedioso. Muchos dicen, sí, pues yo ya lo sé. Y algunos piensan hasta que lo están practicando. Espero que lo estén practicando. El matrimonio debe reflejar la paz de Jesús. Un matrimonio longevo, que hereda la vida eterna y ve buenos días, es aquel que ha pasado por el valle de la discusión y la ira. Para haber paz, tiene que haber discusión y ira. Pero esa discusión y ira tienen que quedar atrás una vez que conocemos realmente cuál es nuestra postura y cuál es la postura central de la mujer. Así que hermanos, hermanas, ya que sabemos que la lengua es un miembro pequeño, pero que inflama toda la creación, intentemos pues refrenarla. Seamos prudentes en todos los aspectos y en todos los sentidos de nuestra vida. Bien, vamos a hablar de la mujer en la familia cristiana y después vamos a hablar un poco de los hijos en la familia cristiana. Vamos entonces a leer esto que ya creo que lo hemos leído, Efesios 5, de 21 al 33, lo voy a leer yo. Dice lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, y así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y las mujeres respeten a sus maridos. El hombre debe amar a la mujer, y la mujer solo respetar. No, también lo debe amar, es necesario. Hermanas, ¿qué es lo que pasa en este contexto? La mujer debe estar sujeta al varón. Si bien dice que debemos someternos a Dios, la sujeción de la mujer al hombre no es una esclavitud, no es un sadismo, ni es tampoco un sometimiento con fuerza. La mujer debe ser santificada por el marido. Si la mujer realmente muchas veces está en una postura rebelde, aunque al hombre le duela, hay una culpabilidad allí en el hombre. Pero también la mujer muchas veces está encasada con hombres que no están en la congregación. Igual deben obedecer a sus maridos, porque esto conviene al Señor. ¿Por qué saben ustedes si por la conducta de ustedes ganan a su marido? Y si están casadas y se someten al marido, van a ser ejemplo hacia afuera. ¿Qué mejor manera de evangelizar que la mujer realmente ocupe el lugar que Dios le ha dado? Hoy la mujer está muy ocupada en el trabajo, entre 8 y 12 horas. Tiene muy poco tiempo muchas veces para ver a sus hijos. Hay mujeres que salen a las 8 de la mañana y sus hijos están durmiendo. Y vuelven a las 10 de la noche y sus hijos están durmiendo. Lo ven únicamente despierto los fines de semana para estar unas pocas horas con ellos. ¿Quiere, mujer, dedicarle un tiempo a tu familia? Dedícale un tiempo a tus hijos. Esto es importante. La mujer debe estar con los hijos. No, pero tengo mucho trabajo. Hermana mía, merma el trabajo. Estate con tus hijos. Eso es lo que conviene en el Señor. Está bien, hay necesidades, tenemos cuentas. Pero los hijos nos necesitan. ¿Por qué el hijo está educado por internet, por Facebook o por cualquier programa televisivo? Porque nos conviene más entretenerlo nosotros mismos. La mujer, también el hombre es el culpable de esto porque paga el cable. Pero la mujer llega y lo primero que hace es le pone al chiquito para que vea tele. Y se va a hacer un montón de cosas. Y entre esas cosas, 2 horas en Facebook. ¿Sí o no? Esto es importante saber. Mujer, debes estar con tus hijos. Debes criarlos. ¿En qué? En las Escrituras. Esto conviene en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, la mujer y el hombre, somos miembros del cuerpo de Cristo, de los huesos de Cristo y de la sangre de Cristo. Si estamos unidos, la mujer debe dedicarle un tiempo importante a los hijos. También debe corregir a los hijos. No solamente educarlos, también debe corregirlos. Y corregirlos no con ira. Muchas veces, nosotros charlamos con Gabriel, me pasó muchas veces también que corregía a mis hijos con ira. Eso es malo. Es necesario sacarse la ira primero. Nos da bronca, o que rompa algo importante que tenemos, o que se vuelque el té en la mesa, o que no haya tendido la cama, o que haya alguna cosa que le hayamos dicho y no hayan obedecido. Perfecto. Respiremos un poco, guardemos la ira. El chico tiene que saber por qué es castigado. Decirle, mira, yo te pedí esto, ¿no lo hiciste? Ahora viene el castigo. Debes saberlo, pero no con ira. Segundo, David cometió un grave error cuando tomó por mujer a Betsabé, ¿sí o no? Y Dios le hizo saber por el profeta Natán que estaba en un error. David se arrepintió, pero Dios, sácate, le castigó, ¿sí o no? Y cuando cometió otro error, el de censar al pueblo porque tuvo desconfianza y quería saber cuántos hombres de guerra tuvo, y confió más en su poder que en el Señor Jesús le mostró su error. David se arrepintió, pero Dios, sácate. Porque él, como padre, los ama, por eso debe ajustarnos. Ustedes, si aman a sus hijos, corrijan a sus hijos. Sí, muchas veces es difícil. Uno dice, ¿pero cómo puedo hacer? ¿Me muestra una carita? Perfecto. La evidencia de esto es, hay dos tipos de delincuentes mundanos y algunos delincuentes cristianos, porque eran evangélicos y eran delincuentes. Aquel que fue corregido con ira y a través de la ira salió al mundo, y aquel que nunca fue corregido y a través de la no corrección también salió al mundo. La mejor manera de corregir es corregir aclarando por qué estamos corrigiendo. Ahora no vamos a pegar al hijo por cualquier cosa. Si derramamos un vaso de agua, no podemos derramar. Hay errores, el hijo comete errores, nosotros también. Dios nos ha perdonado una multiplicidad de errores, pero la mujer debe ajustar al hijo. La mujer no debe esconderle nada al marido. Hay mujeres que apañan a los hijos. Bueno, hagamos esto y no le contemos al papá. El papá no sabe nada. Llega a la casa y no sabe qué pasó. El hijo se mandó una macana en la escuela, pero el padre piensa que es excelente. Ni la libreta le muestran al papá en la escuela. No estoy en favor de la escuela, ni tampoco en contra, pero digo, nada de esto debe pasar. Mujer debe confiar en el varón, debe contarle las cosas al varón. El varón debe ser el confidente de la mujer, y la mujer debe ser el confidente del varón. Debe saber todo. Debe saber todo. La mujer no tiene que enterarse de lo que hace el varón porque le agarra el celular. Eso es un error. Están violentando. Y tampoco porque abrió su Facebook, porque se quedó abierto el Facebook. Y el hombre tampoco. Deben saber, porque necesitan saber cuáles son las problemáticas. Hay problemáticas graves en la familia, que la mujer está combatiendo sola. ¿Por qué? Porque no quiere contarle al marido, porque el marido no le va a dar solución, porque no lo ve capacitado al marido para que dé la solución al problema. Pero les digo, el único que puede ayudarte es tu cónyuge. Y ustedes, hombres, sean hombres y ayuden a sus mujeres a solucionar el problema. El primer problema, la suegra. No, el primer problema es que debemos restaurar la familia. Así es, hermano. Bueno, hermanos, hermanas, confíen en sus cónyuges. Lleguen a su casa después del retiro y charlen entre ustedes. Que no sea un retiro como tantos que vienen aquí y pasan un buen momento. Hay una predicación que puede ser buena o mala en sus corazones, sino es necesario que cambien. Josué cumplió el trabajo y le dijo al pueblo: en cuanto a mí, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ustedes vean lo que hacen. Su casa, su familia debe servir al Señor. Restauren. Eso también va para las que se están por casar. Y para los que se están por casar, tomen los hombres las riendas del matrimonio. Y la mujer, sujétese al marido. El marido no sea déspota con la mujer. Y la mujer no sea agresiva con el marido. Hablen. Enseñen a las más jóvenes cómo son las mujeres. ¿Por qué los adolescentes y las mujeres y las niñas son contestonas? ¿O no, Valena? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque evidentemente, a veces nosotros mismos, cuando yo discuto con mi mujer y discuto bien despacito, la evidencia da lo siguiente: en los chicos están escuchando y piensan que esa es la respuesta. A veces los chicos dicen cada cosa en la escuela y las maestras escuchan, y muchas veces los chicos reproducen palabras de las discusiones de los padres. Y esto realmente nos deja mucho que desear. Enseñemos a nuestros hijos a no discutir. ¿Tienes un problema con tu cónyuge? Vayan a un consenso fuera de los hijos. Que a los hijos no les rompamos la armonía, lo llevemos al Señor. Esto es complicado porque también me predico para mí mismo, tengo muchas cosas que cambiar. ¿Por qué? El marido está obligado a entregarse por la mujer. Pero tampoco la mujer diga: ah, vos estás obligado a entregarte por mí, cómprame el televisor que quiero. No, la entrega. Realmente, ¿qué pasaría si perdemos todo? Si hoy en día llegamos a esta casa y lo perdimos todo. La mujer perdió todos los zapatos que el marido le compró. Y al marido le robaron todo, la computadora, el celular, la televisión, todo. ¿Qué hacemos? Va a comenzar las discusiones. Vos no pusiste llave. No, vos no la pusiste la llave. No, si yo dejé por la puerta al fondo. En vez de decir: bueno, está bien, que no tenemos el uno al otro. O no les basta tenerse el uno al otro. ¿Saben a quién no le bastó tenerse el uno al otro? A la mujer de Lot. Este es un ejemplo realmente triste para las mujeres. Lot salió, pero la mujer, ese anhelo, porque la mujer, no se ofendan, siempre ha tirado a ser proteccionista de lo material. El hombre por ahí está un poco más resignado a perderlo. La mujer es proteccionista de lo material, y está cuidando, y no quiere soltarlo muchas veces. Hermanas, hay cosas que a veces hay que dejar. Este ejemplo de la mujer de Lot, mirando hacia atrás, es el ejemplo. Ay, de que le dolía estar dejando lo material. Si hoy lo perdiésemos todo, hermanos, se tienen los unos a los otros, tienen sus cónyuges, enséñense entre ustedes a tenerse el uno al otro, y los hijos también. Los hijos jóvenes casados, ténganse el uno al otro. Y los matrimonios grandes, que ya son abuelos, ténganse también el uno al otro, sepan trabajar en familia. Esto es lo que agrada al Señor. Esto es lo que el Señor quiere, que la mujer se sujete al marido, pero no por obligación, sino de voluntad propia. ¿Para qué? Para que ese matrimonio camine. Yo sé que esto no es mágico, vamos a llegar a la casa y vamos a cometer muchos errores, pero debe quedar plasmado en nuestra mente que se deben solucionar los problemas conyugales. Y hombres, no se ofendan, pero gran parte de lo que es nuestra mujer es porque nosotros hemos sido agresivos y muchas veces perversos. Pero la mujer no se alegre por esto, porque la mujer también ha sabido llevarse por esa perversidad que muchas veces tiene el hombre, el cansancio del trabajo. Hermano, trabajas muchas horas, no tienes tiempo para la oración y la lectura, pide al Señor que te dé tiempo. El Señor va a cambiar quizás tu rutina. Mujer, dedíquele tiempo a sus hijos, dedíquele tiempo. El hombre que tiene esposas que trabajen, sean considerados con sus mujeres y anhelen que su mujer esté más en la casa que en el trabajo. Tampoco le carguen de trabajo. Tampoco abusen de los salarios de sus mujeres, sino más bien traten de que sus horas sean también reducidas. Si los dos trabajan, consideren, no digo que dejen de trabajar, consideren. Si trabajan mucho, están dejando de lado a sus hijos. Vuelvan al primer amor y a las primeras obras. Vuelvan a sus hijos. Dedíquele más que un sábado y un domingo. Dedíquele horas. O si vienen cansados del trabajo, hagan el esfuerzo de estar con ellos. Véanlo cuando se levanta y cuando duerme, aunque más no sea. Yo preferiría que la mujer esté en la casa, pero hoy la situación de la vida ha hecho que la mujer también trabaje. Pero debe ser un tema que van a tener que rever. Ahora, evidentemente, no van a salir corriendo a dejar sus trabajos, porque se van a ver una situación económica paupérrima, porque tienen un montón de deudas, ¿o no? Sí quiero o anhelaría en el Señor que sus familias vayan siendo acomodadas. Acá hay mujeres que tienen oficios, otras que tienen profesiones, lo entiendo. Y muchas veces digo, bueno, es loable que una mujer trabaje, sea pastelera o panadera, o sea ingeniera o doctora o enfermera o costurera. Pero la verdad es que nada de eso debe estar por encima de la familia y de los hijos. Mujer, debes estar con tus hijos. Debes trabajar en tu familia. La sujeción de la mujer al hombre purifica a la mujer. Pero el hombre debe purificar y santificar a su mujer mediante amarla. Amarla de todo corazón. Vamos a Colosenses. Colosenses 3, 18 y 19. ¿Lo tenemos? Bien. Casadas, está sujeta a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hombres, intenten siempre estar en dulzura con su mujer, tratarla bien. Y la mujer ceda también espacio a su marido. Hay mujeres que son avasalladoras, hay mujeres que ellas quieren llevar las riendas de la casa, está bien. O sea, yo hay dos tipos de mujeres. La mujer que lleva la economía en la casa, como una gerente en la casa, lleva la economía, paga las boletas de luz, el marido llega y le dice, mira, hacete cargo de todo, ¿sí o no? De la luz y todo eso, todo el dinero, y se hace cargo y maneja. Y hay hombres que se hacen cargo ellos, está bien, que ambos, o sea, que ya sea le deje lugar a la mujer para que haga la cosa de casa, o que lo haga él. Pero la realidad de esto es que la mujer debe ser, digamos, la que ordene la casa, y el hombre debe ser el que no solo supervise el orden de la casa, sino que se amolde a ese orden de la mujer. Eso significa que la mujer lleve los pantalones, significa que el hombre le da un espacio a la mujer, pero también la mujer debe satisfacer al hombre, como dicen muchos, no solamente satisfacer, sino que a su vez darle el lugar que el esposo tenga. No, la esposa no ofende al marido, como decía el sacerdote Gabriel en la predicación, no esté hablando mal del marido. La mujer debe tener una postura centrada, debe defender a su marido. Debe defender a su marido ante público, aún cuando el marido parezca no tener la razón o no la tenga. Pero también deben estar unidos en una misma opinión. También hay para las ancianas. No está ahí, pero lo voy a leer yo. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. No sé por qué está eso ahí. maestras del bien. Las ancianas tienen que ser maestras del bien. Ancianas, sean maestras del bien. Qué bueno. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Mira, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas. Cuidadosas de su casa. ¿Quién cuida la casa? La mujer. Cuidadosa de su casa. Pero si viene el fuego eterno, no miren para atrás, se les recomiendo. Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada a través de la conducta del matrimonio. La conducta del matrimonio tiene que reflejar y debe reflejar en todo debe reflejar el Evangelio de Cristo Jesús. No tenga miedo en portarse bien con su esposa. Mujer, no tenga miedo, dale espacio a tu marido. ¿Cuántos, como decía David, cuántos aquí hemos pensado alguna vez, o han pensado alguna vez, que debían divorciarse? Y está mal. Piensen, y no digo mucho, no, yo nunca pensé divorciarme, porque no, siempre cuando, esto pasa a algunos hombres, discuten con su mujer, y hay hombres que lo primero que están buscando es, ¿cómo sería mi vida si me divorcian? Aquí te digo, la pregunta es porque ya está en tu mente. En Estados Unidos dice que hay acuerdos prenupciales. ¿Qué significa? Acuerdos, si el hombre tenía algo y la mujer tenía también bienes, los dos firman acuerdos por si se llegan a separar para no tocarse sus bienes. pero sí pueden tocar los bienes que tengan en conjunto. O sea, que hacen acuerdos prenupciales, ¿por qué? Porque ya se casan pensando que se van a separar. Qué feo, ¿no? O alguno dirá, qué lindo, no lo sé. Espero que no. No, pero a mí me gusta esa que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hay un predicador que decía, mujer, el proverbio 34 me parece que es, fue escrito para el hombre, no para la mujer, para que el hombre sepa elegir a la mujer. Y la mujer no se crea que ella es la virtuosa, aunque debería serlo. Pero miren lo que dice Proverbios 12 y 4, ¿lo tenemos? Dice así, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Pero eso no pasa aquí. O esperemos que no pase aquí, sino que la mujer sea corona del marido. ¿Qué es una corona? ¿Qué es lo que hace cuando el rey le pone la corona? La corona es esplendorosa, muestra a todos que el marido es realmente también el que lleva la hacienda. ¿Por qué? Porque la corona es la mujer. Si la mujer es la corona, por más que el marido sea grande, gigante y tenga voz fuerte, no es rey en su casa ni en ningún lado. Hermanos, hermanas, seamos entonces prudentes. ¿Cuál es el próximo versículo que sigue? Bien, vamos a Colosenses. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Como conviene en quién? En el Señor. Si las mujeres aman al Señor, van a sujetarse a sus maridos. Hay evidentemente algunos versículos que no les dije aquí a Martín, pero también les quiero compartir, así vamos ya redondeando la idea. Mira lo que dice el proverbio de Salomón. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es el Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Mujer, no seas esto. Sé todo lo contrario. Que si tienes un espacio chiquito para vivir, que sea grande ese espacio para tu marido. Y si tienes un espacio grande para vivir, que ese espacio se acorte para albergar el corazón de tu marido. Cocínale, si sabes cocinar, cocínale con amor. El marido, coma la comida, aunque tenga mucha sal. ¿Es así o no? Coma la comida, aunque le falte. No reniegue. Una vuelta mi esposa me decía, terminaste de orar por la comida y estás renegando. Ante eso, no pude hacer más que comer. No, ella cocina muy bien. Salvo alguna, otra vez. No, está muy bien. Hermanos, hermanas, ahora, para terminar, voy a dedicar un tiempo a los hijos. Voy a hablar ahora a los adolescentes y a todos los hijos, y vamos a terminar con esto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Los hijos deben estar en obediencia. Cuando las Escrituras nos hablan de que los hijos deben obedecer, no solo está hablando a los hijos, sino a los padres que deben hacer que los hijos obedezcan. Dado que para el hijo es un mandato obedecer, pero para el padre es una regla hacer obedecer este mandato. Como cristianos, no deberíamos estar luchando con la rebeldía de nuestros hijos, sino corregirlas. Y para corregir un hijo, necesitamos a Jesús. No vamos a tener un hijo obediente, conforme a las Escrituras, si lo que educa al hijo es la televisión. Chicos, comiencen a apartarse de la televisión. Comiencen a hablar con sus padres. Padres, hablen con sus hijos desde pequeñitos. Instrúyanlos. Como dijimos, a lo mejor las mujeres de las congregaciones están tan atareadas como las mujeres del mundo. Hoy no hay diferencia. En la congregación las mujeres están tan atareadas que muchas veces no pueden dedicarle tiempo a sus hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, dice la Escritura. Deben los hijos obedecer. Dios aborrece la rebelión y la rebeldía. ¿Saben cómo se castigaba la rebeldía de los hijos antes? Con la muerte. Lo apedreaban. ¿Saben cómo se castiga la gracia, la rebeldía? con la muerte. El que es rebelde a Cristo no vaya al reino de los cielos. Así que no ha cambiado mucho. Lo que pasa es que antes los hombres llevaban a cabo la lapidación. Ahora es Jesús, el dueño de las almas, que lleva a cabo esa lapidación, porque Él es la roca donde se fundamenta todo. ¿Qué es lo que vio Nabucodonosor? Una roca no cortada con mano de hombre que barría la estatua. Esa es la peor lapidación que puede tener un hijo rebelde, ser destituido por Cristo. Hijos, obedezcan. Hijos, obedezcan. Es necesario. Quieren ver días buenos. ¿Quieren ustedes también pensar en que algún día se van a casar y van a ser felices? No hay mayor felicidad que un matrimonio en Cristo Jesús. Un matrimonio realmente que sale adelante. No porque él o ella sean realmente tan buenos que saquen el matrimonio adelante, sino porque Cristo es la cabeza de ese matrimonio. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Volviendo al tema de la mujer y para terminar, hay un libro, el libro de Esther, que es el libro más predicado para las mujeres, lo que hizo Esther, tomó las riendas del reino, mentira. Ese libro debería llamarse el libro de Mardoqueo. No sé por qué se llama el libro de Esther, y no para desmerecer a la mujer. Muchos dicen, sí, pero la Esther fue el reina y salvó a su pueblo. No, es Mardoqueo. ¿Sí o no? Mardoqueo fue el que le dijo lo que debía hacer. Es más, era la reina y entraba al trono, mentira. Tenía que tener permiso de su rey para entrar. Si el rey no levantaba el báculo esa vuelta, a Esther, como aquí decimos vulgarmente, le cortaban la cabeza. Esther es un vivo ejemplo de una sujeción. Encima, bueno, en este caso no me gusta mucho, pero hacia un rey pagano, digamos. Ella se casó con un rey pagano. Pero la realidad es que, haciendo caso a su tío, en este caso, en esta ocasión, se pudo salvar a ese tiempo lo que iba a ser la destrucción de los judíos. El libro de Esther es un vivo ejemplo de la obediencia de una mujer hacia la autoridad del hombre, a su tío, y luego también a aquel que era el rey, porque evidentemente ella no entró. O sea, ella entró y esperó que el rey levantase el báculo. Por eso digo, este libro debería llamarse el libro de Mardoqueo, pero sin embargo, es el libro de Esther. La mujer no se escude mucho en el libro de Esther, porque hay más ejemplos de sujeción que de liberalismo. La mujer está tan liberada hoy día porque el humanismo la ha liberado. En las escuelas, en las universidades, la están liberando. Las escuelas educan para liberarles a los hijos de ustedes. Por eso es que a nosotros nos conviene. Es más, hace poco escuchaba que el gobernador de la ciudad con el ministro de Educación quieren llevar a cabo el plan nacional. Que los hijos vayan a la escuela mañana y tarde. Mientras las madres y los padres aplauden porque van a tener más tiempo, yo veo un desastre en la familia salteña y un desastre en la familia cristiana. No permitamos que nuestros hijos tengan más de 4 horas de clase. Veguemos por tratar de nosotros educarlos si tenemos la capacidad en casa. Hoy es legal, si bien no tenemos un programa en Salta para la escuela en casa, nadie puede decir que no eduques a tu hijo en casa. Ahora, si no se puede, está bien, mándalo a la escuela, pero enséñale los valores que un hijo de Dios debe tener. ¿Para qué? Para que esos valores se mantengan en la escuela y no sean violentados por otros adultos. Seamos libres como Cristo nos ha liberado. Seamos libres y vayamos a los pies de Él. Corrijamos a los hijos. Hijos, déjense corregir. Adolescentes deben cambiar su manera de vestir, su manera de ver las cosas. Dejen de ver películas mundanas. Dejen de llevarse por el dominio del mundo. A lo más pequeño también no dejen que sus hijos se lleven por la secularidad del mundo. Si el hijo quiere pintarse el pelo, no lo dejen. Chicos, no se pinten el pelo. No se comporten de manera mundana. Y a los padres y a las mujeres, no se comporten como adolescentes. Sean hombres, no se comporten como chiquilines. Muchas veces hay mujeres que son madre de sus hijos y también de su marido, porque el marido es como un chiquilín, ¿o no? Entonces no, que el marido sea hombre realmente. La mujer no diga, yo llevo los pantalones, mentira, tiene que ser el hombre que lleva los pantalones. Hombre, lleva los pantalones, pero no para someter a tu mujer, sino para amarla y ser una unidad con él. Este es un tema que nos debe a todos, a cada uno de nosotros, tocar. Y no solamente de manera indirecta, sino directa. Debemos sentirnos aludidos en cada una de las cosas que decimos. Voy a terminar leyendo cómo es la postura de mujer en la sociedad, y esto va a ser cortito. Dice así, no sé si te lo di, Martín, creo que no, pero vamos a leerlo. Es primera de Pedro 3, del 3 al 7. Muy bien. Le pregunto a Martín porque tenía muchos versículos, he deducido mucho, es un tema extenso, pero no quiero hacerlo muy extenso y ya lo voy a terminar ahora. Dice, mujeres, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Si el matrimonio se pelea, las oraciones son estorbadas. Mujeres, vístanse decorosamente. Ahora puede ser que haya mujeres que digan, no, yo a la hora de usar, uso velo. De nada sirve el velo si después eres una mujer iracunda. Ahí en el interior, en el ornato afable. Dios mira el corazón. Ahora, si tu corazón te ha llevado a ponerte velo para orar, no hay problema. Hay un versículo que dice, o sea, que todo lo que tú puedas hacer no tiene ningún defecto contra los apetitos de la carne. Puedes santificarte, puedes quitar cosas de tu familia, pero los apetitos de la carne siempre van a estar. Con eso debemos combatir. ¿Cómo? Son pecados de los cuales debemos arrepentirnos. Las mujeres deben vestirse decorosamente, jóvenes. Hay mujeres ancianas que veo mujeres adultas que veo en el centro muchas veces, y es como dice este predicador, hay que andar así, tanto mujeres como jóvenes. ¿Por qué? Mujeres adultas que se visten como niñas, y niñas que ya parece que andan desnudas en las calles. Entonces, esto no debe pasar en la congregación. Todas las mujeres deben vestirse decorosamente. Maridos, velemos para que nuestras mujeres se vistan de manera decorosa. Así que compren ropa decorosa, gaste en su mujer. Hermanos, este es un tema extenso. Yo hoy simplemente vierto esto. También soy enseñado en estas cosas. Sean ustedes también enseñados por la palabra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene como centro a la familia. No existirían los hombres si no hubiese una mujer. Por eso el mundo se multiplicó a través del hombre y la mujer. Pero el hombre y la mujer sean una sola carne. Propónganse en su corazón, al salir de este retiro, a decir realmente, acomodar algunas cosas en su casa. El marido, que todavía realmente está tambaleando las cosas del Evangelio, que no conoce, sea sincero. Esto, o sea, el Evangelio es para valientes, lo digo a los hombres. ¿Por qué el Evangelio es para valientes? Porque el cuchillo más grande, que calculan acá viva en Villa Lavalle o en los lugares, los subidos más, peligrosos de Salta, no es valiente, porque es fácil agarrar un cuchillo, hacerte el malo, hacerte el tatuaje. Pero creer en Cristo Jesús, eso es valentía. ¿Por qué? Porque vas a soportar los embates, te van a insultar, te van a decir que eres un débil. Pero acá están los valientes. Hay que tener valor para creer en Cristo Jesús. Agarrar un cuchillo y un arma, eso es cosa de cobarde. Y porque muchos se digan valientes, o porque sean gánster, acá están los verdaderos hombres, acá están los hombres. Así que sean hombres y crean en el Señor Jesucristo. Santifiquen a sus familias, vayan a los pies de Cristo. El tiempo es corto, no vaya a ser que tu mujer vaya con Cristo y tú vayas abajo. Mujer, no vaya a ser que tu marido vaya con Cristo y tú vayas abajo. Oremos. Padre, lo que me diste que diga, lo he dado. Señor, gracias. Permítenos seguir adelante en la plenitud de tu amor. Señor, cala en nuestros corazones. Yo fui tan rebelde. Yo fui, Señor amado, tan malo, oh Cristo Jesús. Pensaba que era valiente, y tú lo sabes. Pensé, oh Cristo Jesús, que era un hombre valiente, pero realmente era un cobarde. Señor amado, pero tú me has enseñado tu amor, y que la valentía está de este lado. Enséñanos a ser a todos valientes. Y estos hermanos que están aquí son más valientes que yo, quizás. Y espero que ellos sean mayores que yo siempre. Y son mayores que yo, y van delante mío. Tú bendice a los hombres y bendice a las mujeres. Gracias, Señor, por la mujer. Gracias, Señor, por la dulzura de la mujer. Gracias, Señor, por la dulzura de la madre. Gracias, Señor, por la dulzura de la abuela. Gracias, Señor amado, por la dulzura de cada una de ellas. Gracias, Señor amado, por cuánto nos cocinan, por cuánto nos han tolerado. Gracias, Señor Jesucristo, por la mujer. Señor Jesús, oh Padre amado, has hecho a este ser tan maravilloso, oh Padre amado, y es tuyo, y has permitido que estemos con ellas. Permítenos vivir en paz. Permítenos vivir sabiamente. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.